Muy buenas noches. Sí, estáis escuchando al pistolero zurdo. Sabéis que esto es una radio libre, esto es Radio Cuca y cuando suena Ennio Morricone no queda otra. Está por aquí el Pistolas. Una semana más, vamos a seguir con nuestro ciclo de entrevistas en esta Radio Libre de Oviedo. Vamos a entrevistar en este caso a una gente que están haciendo un montón de actividades en un sitio que se llama el Local Paraíso. Nos está escuchando porque seguís nuestra programación habitual a través de internet en www.radiocuca.org y si no lo estáis haciendo deberéis de hacerlo ya. Una selección de más de 1.100 programas que tenemos ya colgados en internet, no solo de este pistolero, sino del resto de programación de la radio. Podréis ver cada día un montón de actualizaciones, un montón de programas diversos, variados, que van desde la música al cine, pasando por la política y, como no, también las entrevistas aquí con el pistolero zurdo. Puede ser también que cuando deje de hablar se nos acabe la música. Suele suceder. ¿Es una cosa casualidad o serendipia? También, si estáis en Oviedo o alrededores, podéis escucharnos a través de nuestro analógico, a través de nuestra antena, que es nuestra antena y no nos la pudieron quitar, aunque quisieran. 107.3 FM. Podéis comunicaros con nosotros de muchas formas. La más sencilla, la más directa, la más cómoda. 985-2981-37, aquí en directo. Soy incapaz de poneros en el aire, pero lo podemos intentar. Podéis hacer preguntas a nuestros invitados de hoy. Están aquí al lado, esperando para poder hablar. Si no, también podéis entrar en nuestra página web, www.radiocuca.org, y abrir el chat. Aquí estaremos intentando responderos y interactuar con vosotros, a ver si somos capaces de no perdernos entre tanta tecnología y tanto botón. Y sin más, vamos a empezar, ¿por qué no? Vamos a empezar la programación de hoy. Ya os digo, vamos a seguir la línea que seguimos o que llevamos siguiendo desde hace unos cuantos programas, esta nueva temporada del Pistolero Zurdo aquí en Radio Cuca, y esta vez, pues os decía, traemos aquí a dos integrantes de un colectivo que está aquí funcionando en Oviedo. Ya os decíamos que, bueno, pues parece que hay mucha animación en Oviedo, siempre la hubo, pero ahora se nota más. Y bueno, ellos están en el Local Paraíso y, bueno, pues que se presenten. Venga, hacéis vosotros los honores. Bam bam, pistolero. Bam bam, Maki Makintus. Qué bueno tenerte de nuevo en la ciudad. Qué bueno que estés por aquí, Cazurrín. Pues nada, yo soy Maki Makintus en la red, nombre de guerra. Y nada, estamos ahí ensergando en el Local Paraíso, haciendo un poco de todo, pero sobre todo incomodando. Hola, bueno, yo soy Nerea y también estamos ahí en el Local Paraíso intentando reactivar un poco esta ciudad. Muy bien, Local Paraíso. Bueno, pues vamos a empezar como se tienen que empezar las cosas. Vamos a empezarlas por el principio. ¿Qué es eso Local Paraíso? ¿Cuánto hace que está Local Paraíso? Y un poco así, ¿qué os lleva a hacer esto, ¿no? No, en este caso no estáis ocupando, simplemente, bueno, pues cogéis un espacio y empezáis a hacer cosas. ¿Cómo surge la idea? ¿Cuánto tiempo hace de eso? ¿Cuáles eran los objetivos iniciales? Contadnos. Bueno, empezó un poco entre gente que nos conocíamos, sabíamos que hacíamos cosas por separado Y de repente, bueno, de muchas conversaciones, casi todas nocturnas, surgió la oportunidad de tener un local y hacerlas en conjunto. En vez de cada uno tirar por cada lado, poder juntarnos y pasárnoslo bien, hacerlo todos juntos. Y nuestra primera idea era aprovechar alguna infraestructura municipal, que la primera fue la del talud este de la hería que hicieron, que gastaron ahí no sé cuántos millones del plan E o el plan A para nada, para poner cuatro piedras ahí. Pero bueno, estaba infrautilizada y bueno, era algo que parecía factible poder aprovecharlo. Pero a mí particularmente no me hacía mucha ilusión el tener un sitio que tuviera las llaves el ayuntamiento y tener que estar un poco sometidos a que tener que caer bien siempre y pedir las llaves y tal. Y un día de repente surgió como de la nada un garaje que está en la zona centro y bueno, tenía más ventajas que desventajas, ¿no? La única desventaja que tenía era que, bueno, que nos costaba dinero el alquiler, aunque era poco, pero bueno, nos obligaba a tener que ocurrárnoslo o poner dinero, vamos. Y a partir de ahí empezó, pues empezamos. ¿El nombre de qué, dónde surge ser el local paraíso? Pues si estuviera aquí Ángel Nava, integrante de Paraíso, os contaría una historia muy bonita sobre la calle Paraíso y por qué se llama Paraíso y tal, pero bueno, era un poco lo más fácil. Siempre para poner nombres, logotipos y tal, siempre hay muchas discusiones. Y en este caso lo más fácil era quedarnos con el nombre de la calle, que era muy evocador ya de por sí. Es decir, el local está situado en la calle Paraíso. Efectivamente. La calle de la Muralla, también conocida como la calle de la Muralla, ¿no? Cerca de la del gasoducto este, no sé, de la fábrica de gas, ¿no? Sí. Está también la misma calle. Está muy cerca de la fábrica de gas, que también es un equipamiento que muy reclamado por colectivos en Oviedo, ¿no? Que está ahora mismo eso totalmente sin uso, ¿verdad? Sí, debe tener alguna infraestructura, alguna oficina de hidroeléctrica, pero bueno, no tiene ningún uso público. Muy bien, entonces pues os juntáis unos cuantos por ahí, que ya os conocíais de antes, y decidís pues empezar ahí, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace de eso? Bueno, el local lo encontramos hará como un año y unos meses, pero realmente lo que es ponernos a trabajar en el local, la primera reunión la hicimos el Día de Reyes, de hace un año ahora. Estamos ya cerquita entonces de hacer casi el año, ¿verdad? Y entonces nos planteamos pues unos planes de trabajo, de adecuar el local, pintar, y eso realmente fue lo que nos sirvió para conocernos, porque muchos nos conocíamos, pero otros no, y fue lo que más ayudó, yo creo, a hacer cohesión de grupo. Es más, hicimos unos planes de trabajo con fechas y los cumplimos. Sí. Imposible, ¿eh? ¿Cómo te lo cuento? Me estás dejando sorprendidos. Bueno, y entréis ahí con qué objetivos, vamos a llamarlo así, vamos a utilizar palabras rimbombantes, que se note que somos gente con estudios y preparada. ¿Cuáles eran los objetivos fundacionales de crear este local Paraíso? Pues, ¿Qué pretendíais inicialmente, ¿no? Cuando os juntaste, dices, bueno, a ver, somos colegas, pero vamos a ocupar un local, ¿pero para qué? ¿Para meternos ahí a ver películas y fumar canutos? No, no, ¿verdad? Hay otros intereses, entiendo. La verdad que nunca se planteó como un proyecto, digamos, cultural al uso tradicional, ¿no? Por ejemplo, yo venía de muchas ONGs y precisamente queríamos explorar nuevas formas de hacer cosas, no hacer las cosas por una subvención o por un objetivo final, sino hacer las cosas que siempre viste y quisiste hacer, pero que bien porque estabas tú solo, no sabías o no tenías recursos, no podías hacerlo. Entonces, más que por proyectos, que digamos lo más abstracto que puedes decir es que quieres agitar y convertir la ciudad en un sitio más disfrutable o más, más divertido, más que nada son cosas que nos apetece hacer. Entonces hay propuestas y como tú conoces muy bien la ética del hacker, las motivaciones no son, digamos, son simplemente pasarlo bien, disfrutar y tener un papel constructor en la cultura de tu ciudad y de lo que sea, no ser un mero espectador. Tener un espacio de trabajo también y poder compartir con otra gente, porque muchas veces, bueno, en el local hay muchos artistas, y muchas veces el artista pues trabaja en su casa y al final pues tienes tu trabajo y no lo compartes con nadie hasta el día de la exhibición. Sin embargo, cuando estás ahí y hay gente a tu alrededor, pues es mucho más enriquecedor, que puedes compartir las cosas, ver lo que está haciendo el de al lado, cosas que tú no sabes hacer, las sabe hacer el otro. Entonces, pues bueno, al final es compartir conocimiento todo el rato. ¿Cuántas personas formáis en Local Paraíso, más o menos, aproximadamente? Porque, bueno, me decías que hay que pagar, entre comillas, ¿no? Pagáis por mantener el local, hay que sacar un dinero, cuando menos, no sé si pagáis es la palabra adecuada. Entonces entiendo que, bueno, pues que sois unos cuantos, si no socios, y, bueno, gente que participáis de forma habitual en las decisiones, en el trabajo del día a día. ¿Cuántas personas aproximadamente sois? Tú que eres matemático, te lo voy a decir con un número solo. Pi. ¿Pi? Maldita sea, eso es un irracional. Sí, es una de bueno, de las cosas. Podemos decir que, más que, como me decías antes, objetivos de hacer cosas, nuestro objetivo principal era juntar dinero para pagar el alquiler al mes. Entonces, más o menos yo creo que... Sobre unos 25 unos 20, seremos. 25, sí. Hacemos los... sí. Eso es más que pi. Eso es pierre, por lo menos. Más o menos. 20, 25 personas que habitualmente pues estáis ahí sí. Trabajando, pero... lleváis a cabo un montón de actividades, con lo cual, bueno, he pasado momentos por ahí en los que había muchas más de 25 personas, y no creo que fueran todos los que sois habitualmente, ¿no? Más o menos hay un núcleo duro, que son los que tenemos un compromiso de, bueno, de pagar puntualmente, y luego hay gente que, pues bueno, bien porque se une a algún proyecto, hay algo que le gusta, pues se acerca, orbita alrededor, y más o menos... Es bastante, de hecho creo que a veces es complicado cuando se hace una reunión decir quién es y quién no es de Paraíso, ¿no? De alguna manera tampoco nadie se lo plantea muy tal, simplemente es el que está y hace y tal. Pero bueno, siempre hay, digamos, unas 20 personas que se comprometen a poner dinero para pagar el alquiler, que es bastante módico, pero bueno, te obliga al menos a tener esa disciplina. ¿Qué espacio disponéis? ¿Qué tenéis? Me decís que era un garaje, pero bueno, yo estuve ahí, pero contanos un poquito a la audiencia que no estuvo ahí, cómo... Como es el garaje, pero van a pensar que estáis ahí, no sé, como Bill Gates en sus inicios, ¿no? En un garaje de 4x4 o como cuatro rockeros ahí haciendo música. A mí me gusta mucho decir que es un sitio underground porque está ahí debajo de la calle y fuera de la muralla. Sí, bien, bien, bien, vale. Pero vamos a ver, bajar del Paraíso ahora mismo. Contarnos, el espacio tiene un montón de metros cuadrados, está aprovechado en varias estancias, etcétera, ¿no? A ver, inicialmente era un espacio diáfano que decidimos dividir como en tres áreas, ¿no? Una que era más como de taller, de casi de mecánica, ¿no? De trabajo manual ahí con elementos, luego una parte central que sería la de artes escénicas y otra zona que sería más de taller artístico, pintar, cerámica y este tipo de cosas. Lo que pasa que luego el espacio lo utilizamos en función de las necesidades. Hay veces que se ocupa momentáneamente el espacio de escénicas o ahora mismo está la oficina de discos humeantes también con los discos. Con Pablo Meante. Sí. Tenemos zona de... Bueno, tenemos también como una zona de descanso, ¿no? De relax ahí. Biblioteca también. Entonces... Sí, un poco... Empezamos un poco juntando todos los trastos que teníamos por casa. Todo lo que nos sobraba, pues... Y lo que encontrábamos en la basura también. Somos un poco basureros, así chatarreros, hay que decirlo. Es un poco la movida, ¿no? Sí, ahora se llama así. Y bueno, la idea era eso, fuimos casualmente cuando nos mudamos, pues una de las integrantes pues tenía un exceso de muebles y demás por una movida de mudanza y lo fuimos llevando todo para allí y reaprovechando. Entonces fuimos construyendo lo que necesitábamos y reaprovechando un poco, pues sofás, estanterías y demás. Forma parte un poco de vuestra cultura, ¿no? Como colectivo, ¿no? El tema de, bueno... Vais a ver, después veremos un poco los proyectos, actividades que están llevando a cabo, pero hay un componente artístico, entre comillas, lo de artístico, vamos a definir bien que eso es de artístico, ¿no? Porque hay artistas cualquiera, Mario Vaquerizo, sin ir más lejos. Entonces vamos a dejar claro un poco lo que es artístico y lo que no después, ¿no? Pero sí un componente de creativo, ¿no? Eso sí que se nota, nada más que entras a aquel local, que hay una creatividad, por todos lados hay cosas, vamos a llamarla así, diferentes, ¿vale? Cuando menos, o sea, de creatividad pura y dura, ¿no? De gente que está haciendo cosas, pues eso, desde reciclando hasta cosas con bicicletas. Ya os digo, después hablaremos un poquito de eso. Al hilo de lo que estoy trayendo ahora mismo, pues se me fue la pregunta, la pregunta original. La pregunta original que, se me fue, me he ido por este sendero y me acabo de meter en un gran jardín. Yo creo que iba a preguntaros algo así sobre que había una fuerte componente artística y demás, pero ya se me fue, no sé. Sí, yo creo que lo que querías decir es sí, que... Sí, completa, gracias. Sí, efectivamente, sí. No, bueno, es un espíritu muy de... Muy, llámalo, puncarra, de lo importante es hacerlo y no muchas veces cómo lo haces, ¿no? Uh-huh. Quieres hacer algo y simplemente te buscas las castañas, a lo mejor sale peor, pero sobre todo lo importante es que lo haces tú mismo y lo que aprendes haciéndolo. Pues venimos de todos un poco de modelos culturales o modelos de asociativos en los que funcionan de otra manera, ¿no? Si querías hacer algo, pues probablemente tuvieras que pedir una subvención, tal, hacer un proyecto, esperar el dinero. Entonces igual las cosas para eso salían más bonitas, pero no eran divertidas, vamos. O el proceso era simplemente casi a veces una pesadez, ¿no? Tener que someterte a tiempos de administración y demás. Entonces, aquí simplemente cuando se plantea algo, pues se hace muchas veces sin saber, simplemente porque... Aprender, ¿no? Sí. Bien, vamos a poner un poco de música y seguimos hablando. Ahora vamos a entrar en la siguiente parte de esta entrevista, un poquito en lo que es las distintas actividades que están llevando a cabo, que llevan a cabo durante este año. Tengo ante mí, o tenéis aquí ante vuestra, a la otra parte del micro, a una persona que sabe de música muchísimo, que es aquí el señor Maki. Veo que está poniendo aquí... Mentira. Dígame usted, por favor, qué canción debería sonar ahora mismo. Pues mira, nos hace mucha ilusión. Tenemos ahí unos últimos... No tenemos muchos músicos en Paraíso, no sé por qué, todo el mundo se extraña. Uh-huh. Pero tenemos a varios de los que estamos muy orgullosos. Uh-huh. Entonces, porque son un poco bizarros, así un poco raros. Dicen que hacen, ¿cómo es? Hay su ruralismo, psicoasturianismo, no sé, es una mezcla rara. Y una de ellas es una chica que se llama Ferriga. Uh-huh. Tiene unos vídeos ahí estupendos. En YouTube puedes buscarlos, Ferriga, sí. Con dos S y con GA. Vamos a escucharla, a ver qué tal suena este producto de Local Paraíso. El loco de pueblo toca la puerta, estornuda y da la vuelta, desde lejos oigo el toser. Una araña me ha mordido, no la había oído, quizás sea mejor fallecer. El hombre que fuma heroína me quiere conocer. Qué bonitas tus palabras cuando les hablas en el amanecer. Me das la mano y me das el consejo a no temer al hombre que fuma heroína. Que me quiere conocer. Desatascamos la chimenea y nuestros corazones salió suciedad y miedo a montones. Me dices que tengo que aprender y que el hombre que fuma heroína me quiere. quiere conocer. Me quiere conocer. Seguís en Radio Cuca, seguís escuchando al Pistolero Zurdo, aunque esta no es la música que suele sonar aquí en el Pistolero Zurdo, pero hay que traer otros sonidos, hay que traer otras tendencias, hay que acercarse a las nuevas músicas que están saliendo por ahí. Hablamos ahora aquí a micro cerrado. No estáis constituidos como asociación, ¿verdad? Sois un grupo de gente que participáis simplemente ahí. ¿Vuestra forma de funcionar cuál es, entonces, para tomar decisiones y demás, a través de asamblea? Asamblea. Sí, es un poco... Bueno, reuniones más que asambleas. Sí, no tenemos un formato, digamos, fijo. Realmente, como te digo, funcionamos, yo creo que a veces por espasmos. Procuramos ser, evidentemente, democráticos y que todo el mundo participe lo máximo posible, pero digamos que prescindimos un poco de burocracias y tal. Uh-huh. Es un poco, pues eso, lo que te digo a veces, que es difícil decir quién es de Paraíso y quién no. Uh-huh. Simplemente, pues es, todo el mundo es bastante autónomo y la gente se suma a los proyectos o las ideas según... Entiendo, según afinidades. ¿No? O sea, es un conjunto de afinidades que confluís en el local y desde ahí es... Sobre todo, yo especialmente soy muy reacio a todo este tipo de burocracias de perder tiempo en papeleos e historias. Yo prefiero dedicar el tiempo a hacer cosas divertidas que a plantearme, pues voy a registrarnos como asociación para luego pertenecer a un registro de asociaciones y demás. De alguna manera creo que no aporta mucho al colectivo. Pero sí hay asociaciones dentro. Hay asociaciones que participan, ¿no? Sí. En la asociación participan ahí en el local. Bueno, ¿y qué hacéis en el local Paraíso? ¿Qué pasa cuando surgen estos espasmos? ¿En qué se concretan? ¿En qué proyectos habéis llevado a cabo durante este año? ¿Qué cosas estáis haciendo en ese local? Pues un poco la dinámica que hicimos a principio de año fue conocernos un poco todos, ahí, olernos un poco el trasero como perros, ahí. Es una metáfora un poco tal, y un poco planteamos un poco lo que queríamos hacer. Entonces me acuerdo de aquella reunión que pensé yo, madre mía, qué ayoreada está la gente de aquí, madre mía, qué cosas más bizarras plantea. Pero luego, al final, pues eso, dentro de esas ganas de hacerlo y pasarlo bien, pues hubo cosas que nos apasionaron y un poco fuimos dedicando tiempo personal, recursos a hacerlas. Yo creo que así el primero más o menos serio fue el proyecto de Mónica Cofiño, que Nerea estuvo especialmente implicada y os contará porque realmente es bastante bizarro. Y luego hicimos, como nos parecía poco hacer cosas en Oviedo, hicimos una sucursal rural y también hicimos un proyecto de arte en el medio rural. Y fueron así un poco las dos cosas con las que arrancamos. ¿Proyecto en arte rural? Profundízanos. Sí, sí. Profundiza un poquitín, a ver. Creo que sé de qué va, pero cuéntanos un poquitín. Sí, en esa reunión, pues una de las chicas que empezó nos planteó que ella, bueno, era de un pueblo de Villaviciosa, de Ballina Oscura, que queda ahí detrás del monasterio de Vale Dios, perdón, se me fue. Y bueno, ya tiene formación artística y demás, y quería, siempre le parecían los espacios de arte que estaban muy ligados al medio urbano, ¿no? Y muy, digamos, eran muy rígidos y muy vinculados al medio urbano, y que quería hacer algo en su pueblo. Y esa fue un poco la idea inicial. Entonces, bueno. Sí, un poco también era que la gente cuando llega a Asturias se queda impresionada con el paisaje y sobre todo cuando vienen artistas de fuera, no entienden cómo no hay proyectos de arte y naturaleza en Asturias. Que luego los artistas de aquí sí que tienen mucha relación en hacer proyectos en la naturaleza, pero no había un proyecto en sí. Entonces, pues bueno, nos planteamos, fuimos varias veces al pueblo porque nos interesaba que no llegar allí como si fuéramos extraterrestres y plantar nuestra nave espacial allí que, y luego marcharnos. Entonces, bueno, fuimos varias veces a convivir un poco con los vecinos y luego en septiembre concretamos el festival. Pues eso, estuvimos viviendo allí 10 días. Bueno, había gente que iba, que venía, dependiendo de la disponibilidad de cada uno. Pero estuvimos viviendo allí en el pueblo, la gente nos brindó sus casas, nos preparaba la comida, participaban en los talleres, hacían talleres. Entonces, ¿talleres de? La gente de allí del pueblo pues nos hizo talleres desde cestería, ajá, cabruñar, siega. Qué bueno. Y luego pues los artistas hacían talleres pues de cerámica, de arte de acción. Y bueno, y la gente del pueblo participaba y eso era súper bonito, sí. Sí, la idea era un poco, pues bueno, al final te juntas con gente y bueno, es una retroalimentación. Cada uno aporta un poco lo que tiene, lo que sabe. Y lo bonito es precisamente eso, si tú puedes llegar y aportar algo y que quede. Y llevarte algo también de, bueno, de conocimiento, de experiencia. Es que es muy interesante porque no era eso, un grupo de gente que vais ahí y hacéis eso, lo que te dices, ¿no? Pues voy a hacer mi taller de lo que sea, sino que la gente del pueblo se mezclaba ese arte, como, por ejemplo, cabruñar, segar y tal, ¿no? Cosas que están ahí, que bueno, que se están perdiendo, sí, vamos a decirlo así, ¿no? Se están perdiendo y de repente llegáis ahí, hacéis vuestros talleres, pero también participáis con el pueblo en la siega y en la... Sí, a mí uno de los momentos cumbre fue cuando salió una reseña, creo que fue en La Nueva España, que hablaba de paraíso rural, y la foto que salía era de un taller de una señora muy maja, que nos enseñó a hacer fabada. Entonces salía la mujer ahí enseñando la pota de fabada. Y sí, el texto era de un evento artístico. Entonces me pareció un momento cumbre ahí de mezclar arte, fabada. Eso es puro disloque. Puro disloque. Y contáis también que había otro proyecto por ahí que habías participado en EREA, que consistía en... Ese es un proyecto de Mónica Cofiño, que hace texto y danza para vacas. Ella, pues... estaba un poco cansada de ir de teatro en teatro, que no ganas nada, que te sale todo del cuerpo y eso, al final casi tienes que poner tu dinero en vez de que te paguen a ti. Entonces ella planteaba un poco pues utilizar esas veces que va a los teatros como ensayos de sus obras, no como obras finales, para luego ir a nuevos espacios que son las cuadras, son los pueblos y son los nuevos espectadores. Entonces ella plantea, pues se va por los pueblos vestida de chata y graba la chata la rifa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ella pues es un proyecto en continua evolución y primero se fue de pueblo en pueblo, sacó un montón de material de convivir lo mismo con los señores, pues 2 días y saca material de eso y luego pues lo lleva al teatro, pero se lo toma eso como un ensayo. Y la acogida por la parte, porque bueno, a ver, todos conocemos el mundo rural, ¿no? La gente tiende a ser un poco obtusa, ¿no? Sobre todo cuando se te presenta un artista, ¿no? Con esas connotaciones que decíamos antes, que pueden ser positivas, también las hay muy muy negativas, ¿no? Y de repente eso, ven una moza vestida de chata, ahí, ¿no? Que va por ahí y tal, además eso, echando leche a la gente y, bueno, y algún vídeo por ahí y tal. ¿Cómo se lo toma? Porque bueno, son gente que suelen ser muy cerrados para ese tipo de cosas, ¿no? Como diciendo, al revés, la gente está súper agradecida, ¿sí, no? De que vayas a los pueblos a hacer algo y que cuentes con ellos. Es que nos pensamos que la gente en los pueblos pues no tiene interés hacia el arte, pero para nada, o sea, lo que pasa que nadie fue allí a hacerles nada. De hecho, con Mónica yo tuve la oportunidad de ir con ella una semana por distintos teatros en España y bueno, distintos proyectos, y estuvimos en un proyecto en Salamanca, en un pueblo, en Morille. Y fue alucinante, el primer día que llegamos fuimos al bar del pueblo y ya les dijimos, no, tenéis que participar con nosotros. Y ese mismo día por la noche, la gente del pueblo vino a buscarnos disfrazados, con los disfraces que tenían ellos en su casa, disfrazados, todo el pueblo disfrazado, y se montó una fiesta en el pueblo que, bueno, era alucinante. Qué bueno, sí. Qué grandes. Sí, es un poco eso. Nosotros al final yo creo que en Paraíso hay mucha gente que somos también de pueblo, ¿no? Aunque estudiásemos fuera y demás, conoces un poco la idiosincrasia del pueblo. Entonces, hombre, tienes cierto tacto con la gente y ellos también notan que tú eres una persona llana, que no vienes a imponer nada, vienes a compartir y a pasarlo bien. Entonces, muchas veces la respuesta que nos dan es precisamente lo bueno de la obra, ¿no? Que es lo que te sorprende. Pues de repente esos señores mayores disfrazados con un tutú porque es el juego que se plantea en ese momento. Claro, porque entiendo que vais, eso es lo que os decía, ¿no? No es el artista que voy con mi halo de artista y vengo aquí a representar algo porque vosotros, público espectador, necesitáis conocer mi arte y toda la sabiduría que tengo detrás, sino que no, vosotros vais a ser parte del proyecto que estoy desarrollando, sí, claro. y sois los que le vais a dar, ¿no? Y interactuamos, ¿no? Y le damos... Sí, es un poco que el espíritu de Paraíso es plantearlo como algo divertido en el que todos hacemos parte de él, ¿no? Es simplemente un diálogo de me subo al teatro, hago mi tal, tú te sientas una hora y te vas. Es un poco crear una fiesta, pero una fiesta también provocativa, ¿no? Que tiene evidentemente una cierta reivindicación por detrás de, pues en este caso, del medio rural, ¿no? Sí, claro, y hay unos mensajes ahí claros también. En la propia fiesta en un pueblo salen mensajes que de otra manera pues tampoco tienes la oportunidad de plantear. Sí, cosas diferentes, cosas un poco alternativas, ¿no? Que se sale un poco de esa rutina, ¿no? Bueno, muy bien, me parece muy interesante. ¿Y qué más? A ver, más cosas, porque sé que habéis hecho un montón de cosas más. Que me contéis algo sobre esos talleres de bicicletas, esos generadores, esas historias que hay por ahí que me apasionan. Pues sí, un poco también por afinidad de la gente del local, pues a todos nos gustaba mucho la bicicleta como medio de transporte urbano sostenible. Entonces, entre todos había la inquietud de, pues bueno, muchos la usábamos casi a diario y otra gente que quería usarla. Entonces surgió primero la necesidad de saber al menos mantenerla, no depender a lo mejor de talleres para arreglarla, cambiar las ruedas, reparar un pinchazo y demás. Entonces planteamos eso, la convocatoria de vez en cuando, hacer una, como bautizó Nachete, una andecha de parcheo para juntarnos todos y compartir un poco conocimientos. Y eso es un poco lo que estamos empezando y la idea es ir evolucionándolo y juntarlo también con una componente artística, ¿no? Hacer, practicar el tuneo de bici en plan fino. También estamos muy abiertos, bueno, estamos en contacto con la gente que se mueve ya en Oviedo y en Asturias, la gente de Masa Crítica, de Asturias con Bici. Y entonces, intentando aportar algo, ¿no? Pues a veces el juntarlo con el componente artístico también sirve pues para dar visibilidad a unas reivindicaciones, ¿no? Del espacio de la bicicleta en la ciudad. Cuéntanos un poquitín qué fue eso de la andecha de parcheo en la que yo participé y la verdad que fue muy, muy, muy interesante. Pues como todo un paraíso surge por simplemente por ganas. Tú intentas hacerlo así con un poco de idea y luego al final sigue su propia evolución. En principio, pues iba a venir gente, digamos, un poco que tenía ciertos conocimientos, ¿no? A enseñar a hacer ciertas cosas. Ahí estoy yo. A reparar pinchazos, a arreglar un poco lo básico de la bicicleta. Y terminó convirtiéndose un poco en una tertulia, ¿no? En el que todo el mundo intercambiaba consejos y demás. Y bueno, se repararon unas cuantas bicicletas, claro, se hicieron unos cuantos cambios de ahí de llanta y demás para ver cómo se cambiaban los pinchazos. Y yo estuvimos participando ahí en arreglar al promotor, a Nachete, ahí en un cambio que no había manera que funcionara. Acabó funcionando. Después unos cuantos pues estuvimos ahí ajustando con una cosa que me pareció muy interesante que se repetía mucho en voz alta: inteligencia colectiva. Inteligencia colectiva, porque si es verdad, uno sabe hacer una cosa, otro sabe hacer otra, el que sabía hacer no sé qué, pero yo esto no sabía, y nos pusimos entre todos y al final todas las bicicletas salieron rodando, rodando, como tenía, además, como vamos, con los objetivos que más o menos venían, muy los objetivos muy realizables, ¿no? Muy sencillos, muy tal, pero que bueno, yo tenía un problema que entre todos pues me ayudaron a resolver. Nachete tenía otro problema que entre unos cuantos pues logramos que tal, tú ayudaste a unas chicas ahí a cambiar una rueda, algo muy sencillito, pero no sabía, ¿no? Tenían problemas, si me pasa me quedo tirado, ¿no? Pues vamos a ver cómo se hace, ¿no? Sí, es un poco perderle el miedo también, ¿no? Pues simplemente hoy pues mismamente en internet mediante vídeos, foros y demás, pues puedes encontrar esa información que necesitas para solucionar el problema, uh-huh. pero muchas veces nos cohíbe un poco el ser capaz de hacerlo. Uh-huh. Es un poco empoderar a la gente para decirle, bueno, si tienes algún problema estoy aquí yo, pero tú también eres autosuficiente uh-huh. hoy en día para solucionar cualquier cosa. Sí, sí, fue un momento muy interesante. Y después, a ver, tenéis ahí un proyecto paralelo que no sé si acaba de arrancar o no, que es el bicigenerador, ¿era? Cuéntanos. Sí, eso surgió... Pues también, un poco de medio en serio, medio en broma. Siempre estábamos con el rollo de ser autosuficiente, ser la energía y demás. Entonces a mí me gustaban todos los vídeos de gente, muy casi todos yanquis, que eso, pues utilizaban alternadores de coches juntándolo con la bicicleta para hacer energía. Entonces se nos ocurrió así, como te digo, Mario, en medio de broma, crear nuestra propia compañía energética, que la llamamos Bici Eléctrica del Cantábrico. Y bueno, empezó pues eso, por el simplemente ver si se podía hacer, porque al final eran todo ir a la chatarrería por un alternador de coche y juntarlo con una bici vieja y demás. Y luego surgió la idea de juntarlo con una actividad de paraíso rural que era, queríamos hacer un ciclo de cine. Entonces, claro, ciclo, bicicleta, biciclo de cine y tal. Una cosa lleva a la otra y todo parecía encajar. Entonces, bueno, hicimos varios prototipos, un poco intentando experimentar y buscando, bueno, lo que queríamos hacer era que fuera lo más móvil posible, ¿no? Que poder hacer cualquier actividad, pues que tuvieras uh-huh. un proyector, un generador, algo así, y no depender de un enchufe. Uh-huh. Entonces hicimos, como te digo, varios proyectos, varios prototipos buscando eso y al final nos dimos cuenta de que había que hacer lo que hacía la gente normal, que era un poco más feo y nos gustaba un poco menos, pero era lo mejor y lo más fácil. Y en ello seguimos. Ahora tenemos, creo que vamos, no sé si por el tercer, si por el cuarto proyecto. Uh-huh. Pero bueno, al final lo que se trata es de experimentar y aprender, pues... La idea sigue siendo sacar electricidad de nuestras piernas, ¿verdad? Efectivamente. Y bueno, entonces, bueno. Yo creo que lo vais a acabar consiguiendo. Esto es un poco prueba-error y tal. Yo creo que llegará un momento en el que el alternador funcione, la bicicleta coja la velocidad adecuada y empieza a dar luz a aquello. Un poco fue eso, fue un camino al que nosotros fuimos pues eso, pues aprendiendo cosas de electricidad, de mecánica, de madera. Y un poco eso es lo bonito, ¿no? Si fuera a llegar y comprarlo, pues funcionaría, uh-huh. pero bueno, al final no tendría claro, una historia es, detrás. Es lo que te voy a decir, que en el propio proceso hay un aprendizaje implícito, ¿no? De eso, de electricidad, de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, que seguramente pues haya enriquecido la idea inicial, ¿no? Que no es, bueno, pues lo compro y lo hago, vale, sí, eso ya está, ¿no? Uh-huh. Vamos a hacerlo nosotros, eso me parece encomiable. Sí, sí, así que igual en unos meses tenemos un gimnasio paraíso. En el que podemos pagar a la gente por hacer el ejercicio. Porque venderemos a, no sé, a 5 euros el kilovatio. Entonces será el primer gimnasio que te paguen por ir. Sí, sí, sí, sí, sí, estaría bien. Vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar una canción que además esta me la puso a mí el Macintus en el Facebook hacía un tiempo. Yo creo que la conocí a través de él. Y si no fue a través de él, seguro que él la conoce también. Se titula Motherfucking Bike. Y es un tema así como muy cachondo y tal, de unos pavos que van en bicicleta y van ahí... Bueno, pues riéndose un poco de toda la peña, ¿no? Vamos a ver qué os parece la canción esta. Esta sí va un poco más en la línea de este programa. Transportation shows I care. Every turn of the pedal cleans the air. Green and the green, I'm saving the planet. Just like my friends Dale, Sean, Toby, and Janet. No greenhouse gas, a tiny carbon footprint up your ass. I'm on a motherfucking bike. Share my aggression, what I do. Every day ride the tour to fuck you. Banging on hoods, I kick it in. Kicks, the ear flap hats. Got no gear, so you best not diss me. Yeah, bitch, it's a motherfucking pixie. Middle of the street is where you're gonna find me. A shitload of traffic backed up behind me. The critical mass is a Facebook like. I'm on a motherfucking bike. I'm on a motherfucking bike. I'm on a motherfucking bike. I'm on a motherfucking bike. I'm on a motherfucking bike. Motherfucker bike. Un hijo de puta en bicicleta, sí señor. Seguís escuchando Radio Cuca, seguís escuchando una maldita radio libre, porque esto es una maldita radio libre. Vamos a cumplir casi 30 años, ya estamos cerquita, cerquita de hacernos unos treintañeros tan atractivos como el primer día que salimos al aire. Y hoy pues estás escuchando aquí al pistolero zurdo en este ciclo, esta nueva etapa de entrevistas a actividades, a colectivos, a asociaciones, a gente que está haciendo algo en Oviedo. También, bueno, pues contactaremos con gente que está haciendo algo a lo largo de Asturias, ¿no? Nuestra limitación geográfica es esa ahora mismo. Gente que, bueno, un poco de forma alternativa, ¿no? A lo establecido, a lo habitual, a lo cotidiano, pues se organiza, se juntan, se crean afinidades. Pues la semana pasada estábamos con La Madreña, que pues liberan un espacio público para hacer un montón de actividades, y esta semana pues estamos con unos chicos también que hace un año, que casi un año ya que se pusieron a hacer cosas juntos. Ellos son los del local Paraíso, ¿no? Que estáis aquí, bueno, pues escuchándoles los distintos proyectos artísticos, culturales, bicicleteros que tienen puestos en marcha, y vamos a seguir conociendo cosas que están haciendo. Me contáis por aquí que, bueno, también hay momentos de salir a los bares, de hacer ahí actuaciones pinchadas, ¿no?, de DJs en distintos sitios. Contanos un poquitín cómo lo haces, porque hay gente implicada en el proyecto, ¿no?, que tiene ahí su local o su bar, que está dándole mucha vidilla, ¿no?, al movimiento, a darle un poco esa visibilidad, sacarlo del local quizás, ¿no?, y llevarlo al público, a la noche de obetense, por decirlo así, ¿no? Contanos un poquitín esos proyectos, en qué consistieron, qué estáis haciendo por ahí. Sin ningún tipo de miedo, no tengáis ningún tipo de vergüenza, nadie puede comer vuestras caras. No, bueno, también, pues eso, los artistas que hay en Paraíso, pues ahora mismo hay una exposición en la Caja Negra, ¿no?, de los artistas de allí. Y luego, pues sí, por las noches, pues hacemos ahí pinchadas varias, cuando podemos. No sé, es que a Nere le da un poco de vergüenza, porque sí, claro, lo dices con tanta pompa y boato. Sí, nada, bueno, a ver, se trata de algo, me parece algo fundamental que hay que reivindicar, que es que hay que hacer las cosas para divertirse, porque yo estoy cansado de tener que hacer las cosas por obligación, de hacer las cosas de forma aburrida, de hacer las cosas de forma estandarizada. Para eso tenemos el trabajo, para eso tenemos las obligaciones cotidianas. Hay que buscar canales y sitios donde podamos pues dar rienda suelta a ese aspecto lúdico, que yo creo que es el aspecto realmente que genera innovación y que genera cosas distintas. Nosotros aquí en la radio, aunque bueno, puede parecer y tal, se trata fundamentalmente, cuando tenemos que hacer aquí un programa, se trata de pasarlo bien. Cada cual lo pasa bien, pues de una forma diferente. Unos hablando de cine, otros hablando de literatura, otros pues haciendo un programa como este, cada cual a su manera, ¿no? Y yo creo que eso hay que reivindicarlo y no tener ningún tipo, vamos, de... Y más vosotros que, bueno, participáis en temas de... Vamos a llamarlo así, entre comillas, ¿no? Performance, sabéis hacer arte, ¿no?, a la calle, que bueno, hay que tener valor para salir a un público y ponerse a hacer cosas, ¿no? Y pues no, yo creo que, vamos, me parece una vena artística que es necesaria en esta sociedad aburrida, gris, de telebasura y de salsa rosa, de gente alienada y de gente hecha polvo. Eso es lo que nos interesa, en verdad. No, el tema de la música backstage, que realmente es música de mal gusto, pues era un poco, digamos, toda la cultura que sale en internet un poco, que es una nueva ola cultural. Tienes una oferta de vídeos y de música exagerada, pues digamos, nosotros vamos un poco contracorriente y de ahí sacamos lo peor de lo peor, y un poco nos apetecía un poco compartirlo en una fiesta. Entonces fuimos recopilando música extraña, música hortera, música rara, y nada, nos juntamos ahí tres disc jockeys, tres qué, tres reinonas de la noche, sí. Y nada, hicimos una fiesta para un poco para compartir esas cosas raras que nos gustaban. Y un poco la respuesta fue muy buena, yo creo que nos lo pasamos, como sí, dices sí. tú, muy bien. La gente, yo a veces pinchábamos vídeos de esos que vemos todos un poco en solitario en internet, y yo había vídeos que en vez de mirar el vídeo miraba la cara de la gente, porque era un poco a veces se quedaban un poco ojipláticos. Y luego te sorprende también que tienes unas afinidades con la gente que no pensabas, ¿no? De repente a ti te gusta una canción underground colombiana que encontraste por internet y resulta que la pones en un bar y la gente se la sabe. Entonces es un poco, ¿no? Crea a veces una especie de afinidades un poco extrañas. Mira, os voy a contar, ya que lo sacáis vosotros y tal, hace un montón de años aquí en Oviedo, cuando aquella época en la que los violentos tenían razón, en la que las cosas estaban muy jodidas, era en plena descomposición de Asturias tal y cual la conocíamos, ¿no? De todo el tejido industrial, el cierre de Urofelguera, de las minas, etcétera, etcétera, donde estaban las cosas muy, muy calientes y donde había un montón de gente por ahí, pues, con eso, con muchas ganas de hacer cosas y se están haciendo muchas cosas de aquí, esto durante hace 10, 15 años. De repente un grupo de punkis, anacoretas y especímenes variados, se dedicaron a hacer lo que se consideró el movimiento disloquista, la Internacional Disloquista. Imaginaros un grupo pues de desechos sociales entrando en bares de moda al grito de Camilo VI y demás, pidiendo canciones como de Rafael Acarrá, Camilo VI, etcétera, etcétera. Y sorprendentemente causaba furor. De hecho, en esta radio, en un antiguo local que teníamos, se hizo una fiesta de Nochevieja disloquista. Podéis imaginaros la cara de la policía local cuando entró en el local, o la nacional, no sé si eran locales o nacionales, locales, cuando, advertidos por los vecinos, entraron en el local y se encontraron con 40 punkis locos, con, vamos, marihuanaos hasta el alma, con un ambiente totalmente psicotrópico, dislocando al ritmo de Rafael Acarrá y demás gente, ¿no? Pues ese es un poco, ese es el disloque, es el de repente pues encontrarte con, espera, que esto que no es lo habitual, ¿no? Tengo que intervenir un instante para decir que en el momento que la policía local entró en aquel sitio, había una pandilla de punkis bailando una coreografía con un tema de fondo de Teresa Raval. Teresa Raval, correcto. Es el disloque, es el que la gente se dé cuenta que, espera, ¿qué está sucediendo aquí, no? Que se salgan de ese mundo nocturno de música mala, comercial, etcétera, etcétera, y que de repente pues, reivindiquemos esos desechos musicales y los pongamos en valor, ¿no? Es algo interesante. ¿Y habéis hecho? ¿Y entonces qué pasó? ¿Hubo buena acogida con esa movida o qué? Bueno, apoteósico. Tuvimos un problema con el limitador de sonido del bar, porque no era que pusiéramos la música muy alta, era que la gente cantaba exageradamente. Cantaba, gritaba, daba palmas y... Sí, claro, sí. Pues, eso es el verdadero DJ, y no que venga aquí con el deber aquí al... Creo que fue... La apoteosis fue el voice de Sabrina. Claro, hay que comprar esos viejos éxitos. Además es una cadencia, ¿no? Es entrar en una serie de canciones y demás y llevar a la gente al éxtasis, al superior. Vamos a poner una canción de esas que tenéis por ahí, que habéis pinchado, ¿no? Preséntanosla, contanos sí, un poquitín. Eso Nerea es super sí. fan. Bueno, esto es el Indian Breakdance, y por favor, si tenéis ocasión de buscar el vídeo en internet, porque vale la pena. Y es, bueno, es un vídeo de Bollywood. Que bailan cual cabra pirenaica entre la nieve. Vamos a escuchar a ver qué es esto que sonaba ahí en la caja negra por estos DJs locos del local paraíso. We'll be right back. ఎవరని చుక్కల సందేశ బ్రేక్ డాన్స్ సకిలింతల చాటున షేక్ డాన్స్ నీ పిట్ట నడుమున పుట్టిన ఫోక్ డాన్స్ నీకు పాడుగున సాగిన స్నేక్ డాన్స్ ఇద్దరిదరుకు మధ్యల బ్రేక్ డాన్స్ బ్రేక్ బ్రేక్ బ్రేక్ స్విడీ స్విడీ Bueno, esta canción no tanto es el sonido, que no tampoco aporta nada como el vídeo, ¿no? Nos decían aquí que ellos, claro, en las pinchadas que hacen habitualmente, pues que lo bueno es poner las canciones con el vídeo, ¿no? Que es lo que le da la vidilla al asunto este, ¿no? Sí, claro, es lo que te decía yo antes, que al final tú estás ahí subido y lo que te mola es ver la cara de la gente cuando ve el vídeo, porque el vídeo va por detrás de ti. Entonces tú el vídeo te lo conoces, pero vas viendo la cara de boque, dejas a la gente ojiplática muchas veces. Bien porque vio el vídeo y se acuerda, o bien porque lo ve de nuevo y no se lo puede creer. Bueno. ¿Qué más cosas hacéis ahí por el local Paraíso? Venga, que seguro que hay cosas todavía que nos quedan en el tintero. Sí. Vamos a exprimir hasta la última gota del local. La cesta. Ah, sí. Contar un poquitín. Pues ahora tenemos una cesta artística para que vendemos papeletas a 1 euro para financiar el local. Y nada, está súper bien. Y hacemos el sorteo el día 5, Noche de Reyes, en la Caja Negra. pero luego publicaremos, por si no está presente el ganador, bueno, ya lo publicaremos pues en el Facebook. Yo no me quiero adelantar mucho, pero le estoy contando a la gente que el sorteo de la cesta va a ser un remember del telecupón de Carmen Sevilla. ¿En qué consiste la cesta esta artística? Porque no es una cesta al uso, ¿no? No, un poco, pues eso, dentro del espíritu de Paraíso, todos los artistas aportan obra propia, obra inédita o una obra suya, y hay un poco de todo, hay fotografía, grabado, no sé si hay algo de escultura, un poco cada uno... Sí, cerámica, hay algún cuadro. Uh-huh. Luego hay que surgió también en Paraíso... una marca nueva de diseño, que es marca blanca. Entonces ellos ponen un objeto que es un jarrón, que bueno, no es un jarrón, en realidad es una catiusca, pero bueno, dentro del espíritu este de reciclaje, sí. Pues eso surgió de la experimentación. Pues es una gente que está haciendo una marca de diseño, pues un poco juntando reciclaje con diseño y demás, y se están empezando a mover, pues eso, pues por mercados que o bien organizamos nosotros o bien asistimos. Otra cosa que hacéis también es el afterrastro. El afterrastro, sí, sí. Cuéntanos. Pues también un poco dentro del espíritu de Paraíso, de vamos a hacer cosas que nos molen. Yo creo que a todos nos mola mucho esos domingos de resaca, que te vas a dar una vuelta por el rastro y empiezas a comprar morralla, que nunca sabes muy bien para qué, pero de alguna manera te atrae. Pues queríamos hacer algo, pues un poco también, pues por activar nuestras economías personales, deshaciéndonos de cosas que nos sobraban. Y eso, y juntarnos un domingo y hacer el segundo tiempo del rastro, ¿no? Después de dar la vuelta por el rastro y tomar el vermú, pues poner unos puestos en el local. Y empezó siendo un poco para, pues, cosas que teníamos por casa que nos queríamos deshacer y demás, pues, o intercambiar, pues juntarnos allí, poner unas mesucas y con un café y tal, pues intercambiarlo. Y luego, pues eso, nos sorprendió un poco la convocatoria, ¿no? Porque lo hicimos así un poco bastante casero y se empezó a juntar con más iniciativas de la ciudad. Fue muy de boca a boca y, sin embargo, estuvo desbordado el primer mercadillo. Hicisteis uno el otro día, ¿no? En La Madreña. En La Madreña también, pues bueno, dentro de eso, con la gente de La Madreña también solemos colaborar bastante, pues porque gente de Paraíso participa allí y demás, y pues bueno, por afinidades. Y entonces, como tenían más espacio y realmente había gente que quería que asistir, pues se hizo uno en La Madreña. Y yo creo que muy ¿Qué bien. ¿Qué te encuentras en ese afterrastro? ¿Qué hay? Pues eso te lo cuenta mejor Nerea, porque yo por circunstancias siempre llego tarde. Yo solo fui al primero, pero bueno, porque los otros no estuve, estaba de viaje. Pero bueno, desde vinilo, ropa de segunda mano, ropa de diseño, de eso, gente joven que está empezando con algún tipo de... Sí, gente que hace cosas nuevas, pues un poco espíritu de artesanía, ¿no? Pues desde esta gente... Nada comercial, quiero decir, no son marcas... No. Simplemente la gente, pues sí, tengo aquí una cosa que puede ser interesante para otra persona, ¿no? Hago broches en casa porque me gusta el punto y quiero venderlos porque tengo muchos, o hago chapas, o hago... Empiezo a hacer joyas. It yourself, ¿no? Sí. Espíritu do it yourself. Sí, es bueno. Eso. Qué grandes. Y ahora el próximo es el día 23. O sea, que si alguien está pensando las compras de última hora de estas fechas navideñas, pues es bueno, creo que es una buena iniciativa comprar cosas a esta gente. Sí, porque... sí, salirnos de los circuitos comerciales y entrar a... ¿el día 23 en el local Paraíso? En el local, ¿a qué hora? ¿A las 1 empezáis? A partir de la 1, más o menos, ¿Y local Paraíso, en la calle Paraíso también, ¿por qué no? Ahí donde la Murallona, cerca de la zona centro, cerca de la Plaza del Paraguas y tal, que pues tomaron vermú antes, acercaros por ahí y tal, y echarle un ojo. Y hay una segunda endecha de parcheo, si no me equivoco, en marcha, es para el día 28, si no me equivoco, por la tarde sería. Sí, no lo sabrás, seguro que lo sabes tú mejor. Está por aquí la convocatoria en el Facebook. Sí. Sé que andaba por ahí endecha de parcheo 2. Un nuevo evento que se crea en el Facebook, ese sitio donde el Gran Hermano todo lo vigila. El día 28, aún sin determinar, a partir de las 5 de la tarde, se tiene planificada la realización de un segundo taller de autorreparación de bicicletas en el local Creativo Paraíso. Pues nada, estáis también invitados. Muy interesante, si sois biciclistas, como yo suelo decir, pasaros por ahí. Seguro que si vuestra bicicleta está bien, seguramente podréis ayudar a otra persona que tenga algún problema, pues para ayudarle, o simplemente pues conocer otras personas que comparten esa afición, ¿no? Que es esa afición tan sana que es la bicicleta, a pesar de que algunos nos haya dado una lumbaje para andar en bicicleta. Pero bueno, son cosas de la edad, supongo. Eso yo que vas ahí con el... Que voy a tope. Claro, vas ahí enseñando el lomo. Voy a tope, voy picándome con los autobuses y tal. Sí, bueno, eso, y las malas posturas, los malos estiramientos. Hay que estirar después de andar en bicicleta, que se nos acortan los músculos y después pasa lo que pasa. ¿Qué más cocinas hacéis por ahí? A ver, venga, que seguro que hay alguna cosa que nos haya quedado. Nos vas tirando de la lengua y nos vamos diciendo, me acordando de cosas que hace, pues porque muchas veces dentro de la vorágine... Es que es tanto al final. Eso es muy bueno. Es muy bueno que podáis... Joder, que hagáis un montón de cosas, es súper interesante, que no se cree ahí, vea, decimos esto y tal, y aquí morimos de éxito. No. Venga, ¿qué más? ¿Cuentas tú el ciclo de cine? Sabes tú más que yo creo, ¿eh? Bueno, yo no estoy muy al loro, pero bueno, el día 13 y 14, organizamos, pues, el Cinema Paraíso y, bueno, vamos a proyectar la película... Jesús is Coming, que se estrena, creo, no sé. Bueno, va a venir el director Chiqui Caravantes y un actor y un técnico. Ajá. La película se proyecta en la biblioteca y luego habrá coloquio con ellos en El Sol y Sombra y luego pinchada en la Caja Negra de los actores, no sé muy bien. pero no puedo decir las horas exactas, que busquen el programa en Facebook. Podéis buscar ahí lo local Creativo Paraíso y tal, y ahí ponen todas las actividades al día, porque son muchas y son muy variadas, y cada día y cada semana sacan cosas distintas. Sí, esto pues es un poco eso lo que te digo, pues uno de los agentes de Paraíso, pues bueno, es muy cinéfilo y surgió la oportunidad de... Lo típico, por conocidos y demás, hacer algo... Siempre quisimos hacer algo de cine y un poco nos faltaba la excusa perfecta. Y esto es una película muy underground, que la estamos viendo por circuitos de festivales y demás. Y bueno, con gente también muy voluntariosa como nosotros, muy hacérselo a ellos mismos. Y entonces se les invitó y muy amablemente aceptaron la invitación y venir a presentar la peli y darle un poco de bombo por Asturias. Uh-huh. Y nosotros encantados de poder, bueno, ayudarles en todo lo que podamos. Es una comedia, así con un humor un poco surrealista. Podéis buscar el tráiler en YouTube. Así también... Jesus is coming. Y es un poco, a mí me recuerda un poco a La vida de Brian. Un poco una historia así de crítica a la religión desde un punto de vista humor, pero un humor también un poco especial. A veces negro, a veces surrealista. Habéis hecho además también presentaciones ahí, por ejemplo, de fanzines. Habéis hecho letra el fanzine Letra y Puñal, veo aquí en la página, que se presentó ahí también, ¿no? No estoy equivocado, ¿no? No, pero igual es en el café, no lo sé. Presentación del... Ah, sí, no, bien, perdón, pero aparece en la página, pero es un acto paralelo. También hubo gente ahí tocando, ¿no? Hubo una sesión ahí con un compañero de aquí de la radio, Larry, haciendo los solos de piano y tal, ¿no? Sabes tú más que nosotros, por Dios, pistolero. Nos observas desde las otras. Soy el Big Brother de la radio, amigo. Soy una persona que se documenta, aunque no lo parezca, para hacer estos programas malditos. Sí, pues esa fue otra otras actividades que bueno, surgen así espasmódicamente. Un poco por afinidad, porque creo que empezó todo porque en la calle Paraíso ya hubo un local muy parecido al nuestro hace bastantes años, que era también de un grupo de artistas. Ajá. Creo que se llamaba igual Paraíso, local Paraíso. Y entonces pues hicimos varios reuniones con ellos. De hecho, hace poco tuvimos una comida con ellos. Sí. Y un poco para, pues bueno, pues para conocernos e intercambiar posturas, ver un poco la evolución y demás. Y sobre todo porque nos llamaba mucho la atención de que se diera esas cosas sin nosotros saberlo. Uh-huh. Y uno de los artistas, pues bueno, ofreció una obra suya, o varios artistas ofrecieron obras suyas para hacer como una especie de exposición de una semana. Y entonces el último día sí tuvimos el placer de contar, no fue la inauguración, creo que fue la inauguración. Tuvimos el placer de contar con Larry y su buen hacer al piano. Uh-huh. Larry es compañero de aquí de esta radio, hace un programa titulado The Other World, que son los jueves por la tarde, si no me equivoco, ¿verdad? A partir de las 6 de la tarde puedes escuchar sus apasionantes solos musicales aquí en esta radio también. Es un DJ Delirium Tremens. Uh-huh. Y bueno, es eso, dentro de esa lógica de querer pasárnoslo bien, pues bueno, se juntó ahí eso, pues gente que venía, digamos, del movimiento cultural de hace 20 años con nosotros, que de alguna manera estamos empezando. Uh-huh. Todo ya aderezado por las notas de psicodélicas de Larry. Vamos a ponerle un tema, además supongo que a Larry le mole, además es... El otro día lo compartimos aquí el Mac y yo, Take Five, de Dave Brackerb, que se murió el otro día. Y vamos a poner este tema, ¿por qué no? Vamos a poner este tema de este hombre, pues que es así, también al piano y demás, y seguimos después con la entrevista, ya vamos cerrándola. Take Five, Dave Brackerb, que en paz descanse. Temazo. Temonón. Take five. Sencillamente brutal. Seguís escuchando Radio Cuca, seguís escuchando una radio libre, estáis en sintonía del Pistolero Zurdo. Seguimos con la gente local Paraíso, local Creativo Paraíso, porque como podéis ver, creatividad les sobra y... Les sobra y lo demuestran día a día haciendo cosas. ¿Qué más? ¿Cuáles son ahora las expectativas que tenéis por delante con el local? ¿Qué actividades hay a corto plazo, además de estas que ya hemos comentado? ¿Alguna cosilla más que tengáis por ahí en el tintero? Bueno, el día 15 se hará el Festival de Andar por Casa, que uh-huh. No lo organizamos nosotros, lo organiza la Asociación Yetoponese. Pero bueno, pues se pusieron en contacto con nosotros para ver si planteábamos una actividad en el local y nosotros pues encantados porque nos encanta la iniciativa y bueno, animaros a participar. Se trata de un festival que se harán dos rutas por distintas casas de la gente que brinda su casa y una pequeña obra allí y... Y luego finalmente las dos rutas se juntarán en Paraíso y habrá un concierto allí. Qué bueno. Precisamente de Ferriga, que escuchabais al principio del programa, que en directo os puedo decir que os pone los pelos como, sí. Como dice el raposo para colgar llaves. Muy bien. Y a medio largo plazo, ¿cuáles son los objetivos que tiene el local Paraíso? ¿Tenéis pensado darle continuidad a los proyectos? Esto no es flor de un día, supongo, ¿no? Bueno. No, como te digo, no sé, no trabajamos así con horizontes temporales, creo que más de 2-3 meses. Ahora estamos arrancando con el Antroshu, que... Qué guapo eso. Sí. Cuenta, Nere. Que queremos recuperar el Antroshu tradicional de Oviedo, de pues cómo era antiguamente la raíz del Antroshu. Y bueno, estamos ahora mismo en fase un poco de investigación, uh-huh. Pero bueno, eso es... un proyecto ahí. Sí, empezó un poco pues por Ángel Nava, que es un artista mítico de la escena asturiana, que nos planteó el desafío, algo que siempre también él siempre había querido hacer, pero le faltaba un poco eso, encontrar a gente que le motivase también. Entonces él, digamos que nos dio un poco, digamos, a nivel personal, la investigación que había hecho de cómo era el carnaval antes, digamos, digamos, el más puro y menos, digamos, contaminado por la tradición, digamos, yo qué sé, pues brasileña de carnaval, ¿no? Para todos los carnavales parece que son brasileños. Y un menos poco batucadas y más barricadas. Pues mira, nos acabas de dar un lema. Y un poco era, pues eso, descubrir, digamos, la función social del carnaval también desapegado un poco de la religión, un poco, pues, digamos que en partes de Asturias hay un carnaval, digamos, más puro, están, pues, los guirrias, un poco en Galicia también mucha tradición de carnavales, digamos, más alejados de la religión, y nos llama mucho la atención que en un medio urbano o periurbano en Oviedo, que sobre todo se daban las, en esas zonas donde se junta el campo y la ciudad, había también, pues, unas tradiciones que eran un poco mezcla de las, ¿no?, de lo nuevo que había por aquella época y lo tradicional que venía del campo. Entonces, Ángel Nava y Nerea fueron tirando un poco del hilo, sacando personajes tradicionales, demás, todo el tema de los disfraces con máscaras hechas de forma tradicional, y un poco la idea es plantear algo en algo distinto para el carnaval de Oviedo, ¿no? Que qué es bueno. Un poco, digamos, el hermano feo de todos los carnavales de Asturias, ¿no? Como que siempre falta un poco, no tiene, le falta un poco de personalidad, ¿no? Todos, tanto Gijón como Avilés están muy marcados, pero en Oviedo como que no se hace nada distinto. Y bueno, modestamente, desde lo que podamos hacer nosotros, pues haremos también, como siempre, una fiesta, pero bueno, esta será un poco más, digamos, cultural y de raíz. Bueno. Con frisuelos y esas cosas del carnaval. Bueno, de toda la vida, sí. Me gusta esa idea de lo de las máscaras tradicionales y tal. Es verdad que... Porque ahora es lo, me compro el disfraz de el no chino. Sé qué en el chino y tal, y con eso ya salgo y nada, hago lo mismo que hacía siempre, pero disfrazado de otra cosa que me gustaría ser. Habitualmente los hombres de mujeres, las mujeres de mujeres más mujeres. Y cosas de esas, ¿no? Bien. Este año le hice homo y cosas de esas, así de en plan... Sí, este año... Mainstreaming. Va a ser trend topic el que homo. Bueno, pues nada, yo simplemente, si no tenéis alguna cosa más que contarnos, ya, o sea, no han sido pocas, ¿eh? Parece que estamos aquí sacando y tal, pero son un montón de actividades durante este año, un montón de actividades más que seguro que algo se nos queda en el tintero. Bueno, pero... no pasa nada, aquí seguiremos estando al loro de lo que vais haciendo, seguiremos vigilándoos de cerca, seguiremos participando en la medida en que podamos de esas actividades que lleváis a cabo. La radio será o intentará ser un altavoz también de todas las cosas que estáis llevando a cabo. Ya incluso aquí, cuando se junta la creatividad, es lo que pasa. Aquí a micrófono cerrado ya estábamos organizando aquí unas sesiones que pueden ser interesantes hacer aquí, que de música, que si tal. Hay camino para hacerlo. Lo bueno es que se están creando los medios diferentes y alternativos a lo establecido, como decíamos al principio, para que se vayan canalizando, que vayan surgiendo estas individualidades, estas expresiones artísticas, estas expresiones de hacer cosas diferentes. Se están creando las condiciones, están librando esos espacios al margen del sistema establecido y del poder imperante y del mainstreaming y de lo habitual y lo cotidiano, y joder, hay que darle voz, hay que impulsarlo, hay que participar, hay que luchar por hacer algo diferente, y sobre todo algo como que me quedo con esto de la entrevista, ¿no? Algo lúdico y algo divertido, algo que nos permita aprender y al mismo tiempo disfrutar y sonreír y encontrarnos con otras personas que bueno, pues que inicialmente a lo mejor parecía que estaban en otra pelea, y resulta que, joder, tenemos un montón de afinidades ahí que podemos explotar juntos, ¿no? Y en el proceso, pues, aprender y divertirnos, que es lo interesante. Quería daros las gracias infinitas por haber estado aquí compartiendo esta hora y cuarto ya de programa, que se nos pasó en un suspiro, entre buena conversación, algo de buena música y demás, y nada, que muchísimas gracias, que esta es vuestra radio también, ¿vale? No es una realidad paralela y diferente a lo que estáis haciendo vosotros, y que esto sea el principio, pues, de un punto de confluencia, de otra unión de, ¿no?, de individualidades y de afinidades, ¿no?, que pueda surgir algo interesante también de aquí, y nada, que sigáis haciendo estas cosas tan sorprendentes, tan divertidas y tan chulas como lleváis haciendo este año. Muchas gracias por haber participado con este programa. Y nada, os animo a todos, aunque sea Facebook y no nos guste mucho, que busquéis Paraíso LC para estar un poco al tanto de las actividades, que son muchas y variadas, como visteis. Y si no, ya sabéis, pasaros cualquier día por ahí, por las tardes, fines de semana, habitualmente sábado, tal, suele haber algo por ahí y tal, pasaros por ahí a conocer a esta gente que seguro que... Oye, no, a lo mejor sabéis de electricidad y podéis hacer que ese generador funcione, o no sé, seguro que hay algo que podáis aportar y algo que podáis aprender del local. A mí me pasó. Yo fui y pude aportar algo, pero me llevé también muchas cosas muy, muy positivas y muy interesantes. Lo dicho, muchísimas gracias, que coincidamos en más cosas de estas. Y nada, si queréis decir alguna última palabra. No, bueno, que gracias también por dar la difusión a Paraíso. Esa cuca, que mola mucho. Venga, chicos, pues nada, os dejamos con otro tema que nos sacaron aquí esta gente. Ya sabéis, son, joder, son gente que el Maki a mí me sorprende musicalmente cada día más. No he escuchado esto, no sé, se llama Rufus Hartley. Solo os puedo decir que es un negro que toca la gaita. Y a partir de aquí todo puede suceder. Esto ha sido el programa del Pistolero Zurdo. Esto es una radio libre y suelen suceder estas cosas aquí. ¡Bam, bam! We'll be right back.